vamos a jugar. La escena se repite todos los días. Mira cómo muevo, nunca dejo de actuar. El sol está saliendo y ya se sigue moviendo. La noche ha sido larga, ya vamos a acabar. No es amor, son solo manchas en el pantalón. No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón. No es amor, son solo ropas a tu alrededor. A tu alrededor. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Llegando al mismo Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y ahora sí, como les dije, amigos, tenemos una... Bueno, ya les anuncié al comienzo del programa que tenemos una grata entrevista con Guillermo Businger, el guitarrista de la banda de Pedro Suárez Vértiz. Y también, por supuesto, está aquí el gran Robelo, siempre, ¿no? Viendo todo, que chequeando que todo salga al máximo. ¿Ah? Papá. Hola, Chapu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido otra vez aquí a tu casa. Tú sabes que esta es tu casa, pues, gracias, la casa de Chapu. Ustedes también, Robelo, ¿ah? Sí. Muchas gracias, gracias. Siempre, bueno, un placer estar acá siempre. Sí, bueno, claro. Nos tienes, estábamos ensayando unas canciones aquí, lo que pasa es que la... Chapu me ha prometido que he ensayado toda la semana. Sí. No digas el tema todavía. No, va a cantar, sorpresa. Dios Chapu. Mío. ¿Después de cuánto tiempo, Guillermo? O sea, no sé, pues tú ¿hace cuánto tiempo? La última vez fue la presentación esa que hicimos, bueno, en fin. Mejor no digamos los años. Sí, sí, sí. Pero tú ahorita a todos nuestros oyentes creo que nos vas a regalar un tema, ¿no? De Pedrito. Sí, sí, claro. Acá estamos con, bueno, Pedro Cervantes, la banda. Yo soy el vocalista. Un saludo para todo el club de fans de Pedro que están conectados al Oasis. Un saludo para todos y bueno, y para Pedrito también. Para Pedro también que nos está escuchando. Un abrazo, Pedro. Para ti también, Pedro, obviamente. Vamos a ver qué pasa con Chapu y la canción que se viene. Bueno, no ahorita, ¿no? Creo que al final vas Esa expresión, Guillermo, esa expresión. Están metiendo presión, Roelo, ¿te has dado cuenta? Bueno, ahora sí, mi querido Guillermo, te lanzas con una canción, creo, ¿no? Ahí vamos. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Y ahora la vida se rompe. Mi alma está sola. Escucho tu nombre. Mis ojos te lloran amor. Guillermo, ¿ah? Está bien, ¿ah? Qué buen regalo nos has hecho, Guillermo. Gracias, Chapo, gracias acá siempre para lo que tú necesites. Sí, ya veo, ya. Bueno, amigos, espero que estén disfrutando este programa único, como siempre, único en su línea, Pedro en el Oasis. Vamos con la música, seguimos con un invitado de Pedro, es Dudó, y esto es Extraños, aquí en Pedro en Oasis Rock and Pop. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Todo niño quiere ser jugador profesional. Dar mil pases, hacer goles en el once nacional. Ser campeón o hacerle barra a quien vaya a campeonar. Juntar a todos mis amigos y ponernos a cantar. Más allá, en la mente está el nombre. puedo o el sigo ya ganar. Uno escoge ser de hierro o uno escoge ser de sal. Es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Técnicas, no existen técnicas.

Y como ustedes ya se han podido dar cuenta, estamos aquí con Guillermo Busingen, cantante y guitarrista de la banda de Pedro Suárez Berti. Guillermo, ¿qué tal? Bien, bien, acá pues conversando de las anécdotas de hace cuántos años. No, ni sé ya. Ni sé, pero han sido buenos años han sido. Sí. Bueno, un saludo para la gente de Huancayo, que están escribiendo ahorita. Quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la gente de Huancayo. Y justo vamos a estar muy pronto por Huancayo nuevamente en un gran festival que va a haber ahí el 14 de julio. Así que el 14 de julio, ya saben, toda la gente de Huancayo, nos vemos ahí. Van a tocar... ¿Cuántas canciones hacen ustedes en cada concierto, Guillermo? Depende. Podemos hacer hasta 2 horas de show. Ya. Depende cuánto tiempo nos den. Cuando son festivales, ya. Tú sabes que son varias bandas. Sí. Entonces, te ponen... ¿No has visto? ¿Tú has visto? Sí, sí, sí. Te ponen tu cronómetro al costado. Tu cronómetro así grandazo, sí. que corre y te dice, ah, bueno, entonces ahí vamos acomodando un poco el repertorio. Pero sí, normalmente en los festivales tocamos 50 minutos, ¿no? 45 minutos. ¿Siempre rotan las canciones o son las mismas más o menos? No, rotan las canciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes rotan? Sí, rotamos. Sí. Ahora vamos a rotar una que nunca hemos tocado. Dios mío. Ah, sí. Esta es una primicia, primicia calientita. Y bueno, y estamos, ya saben, este 14 de julio en Huancayo. En Huancayo, Huancayo City. En Huancayo City, un festival, super festival que va a haber ahí, que es un festival que se ha hecho ya en Lima y que ahora lo están llevando a provincias. Perfecto. Y después, el siguiente sábado, para la gente, porque hay gente de Lima que se está yendo a Huancayo, ¿eh? Ya me han contado. Si no, los que no pudieron ir a Huancayo, el siguiente fin de semana tocamos el 21 en el Estadio San Marcos. Acá. Aquí, claro, en Lima, claro. Aquí en Lima, sí. Ay, a los que no pudieron viajar. Los que no consiguieron pasajes en bus. O, no en, el tren, o en el tren macho. Claro. Ah, ya, está bien, Guillermo. ¿Eh? Sí. Ah, sí. ¿Y es que otro festival también? ¿O? También, otro festival. Y muy bueno, muy buen sitio, el Estadio San Marcos. Estadio San Marcos, ¿eh? Sí. Sí, buena capacidad. Sí. Bueno, entonces, ¿y tu Instagram que querías anunciarlo? Ah, bueno, me pueden seguir a mí los que me quieran seguir en las redes. Estoy en Instagram como Guille Businger. Yeah. Y en Facebook también Guillermo Businger. Síganme ahí. Y bueno, sigan también a las redes de la banda. Sí. Pedro Suárez Berti, la banda, también en Facebook o en Instagram. Y en Instagram, ¿no? Ahí. Bueno, acá hay varias. Ahí vamos a estar publicando todo siempre fotos, ensayos, todas las fechas que se vengan, etcétera. Muy bien, Guillermo. Entonces, nos preparamos, creo ya, pero aquí te quiero leer un... Acá nos han escrito, olvídate, ha colapsado nuestras redes sociales, pero Elisa Ábalos nos dice, hola Chapo, en sintonía, saludos a la mejor banda, Pedro Suárez Berti, un saludo muy especial para Pedrito, que lo amamos, gracias por darnos la buena música, al fan club oficial, y también mandan saludos para Robelo, acá el manager, y a Guillermo Businger, y a Gonzalo Polar, que no sé dónde saludos, saludos Elisa, ¿qué pasó con... saludos a toda la gente, sí. del club de fans. Y dice que somos el 14 de julio. Bueno, entonces... Somos el 14... Sí, tienen, van a ir a Huancayo. Hay una mancha ahí que está yendo. Sí, seguimos con la música entonces, señores, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, y ahora sí, agárrense que después de la canción, ¡uf!, que se viene Guillermo. No, mejor que siga la canción. Yo no quiero morir como el águila sobre un volcán.

Bueno, Guillermo, ¿eh? Felicitaciones, ¿ah? ¿Eh? A ti, Chapu. A ti. Después de cuántos años que no tocamos juntos. Sí, oye, qué bestia. Creo que una década puede ser, ¿no? A la mierda, una década. ¿Tanto? No, ya, 8 años ya. O menos, pero bueno, me acuerdo ya. Pero acá está Robelo de testigo ya. Y está todo en vivo, mira, está vivo todo, en directo. Sí, está grabado por 3 cámaras. Ya estamos. Bueno, lo único que quiero decir, Guillermo, que te conozco tiempo, somos amigos. Un gustazo nuevamente tenerte aquí. A ti también, Robelo y Pedro. Esto fue para ti. Para ti, todas tus fanaticadas y todos los fanáticos también aquí del Oasis Rock and Pop. Gracias, Chapo. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente de la radio. Un placer, como siempre. Aquí la pasamos increíble. Y bueno, un saludo para el club de fans de Pedro, que están en sintonía, que nos van a acompañar, parece. Y que nos han traído unos ricos. Bueno, acá Made ha venido, Made. Bani, que ha venido a vernos desde Nueva York, ha venido. Sí, está en Chiclayo ahorita, tú sabes. Está en Chiclayo. Sí, nos está escribiendo. Que, y van a ir a. Prometen ir en mancha todas a Huancayo, así que ahí la vamos a pasar. Huancayo, la vamos City. A pasar bien. Y bueno, gracias a toda la gente. Y bueno, nos vemos en los shows. A Miki también, ¿ah? ¿Eh? A Miki. Miki Quiñones. Como siempre, Miki, lo máximo. Sí. Y bueno, nada más, pues despedimos el programa esta de qué mejor forma, Dios mío. Entonces, Guillermo, cuando quiera, ya sabes, esta es tu casa, también para ti, Robelo. Gracias, y chamo. Pedrito, espero que te haya gustado este pequeño homenaje. Un abrazo, Pedro. Para ti y para toda tu fanaticada y la fanaticada del Oasis Rock and Pop. Hasta el día de mañana en otra edición más de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.